Hola, soy el Juglar y te doy la bienvenida a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invitamos a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Sin Control, de Fuerza Incontrolable, banda hardcore punk de Capital Federal. Su música se puede encontrar en YouTube y podés agregarlos en las redes para estar al tanto de sus presentaciones. Na na na na na, cucharita cucharón, hace chu chu chu, saco el sorobí. Perdón, ¿qué estás haciendo? Me venía preparando para el programa de hoy. ¿Y eso qué tiene que ver con esto que estás aullando? ¿Es que no me dijo que íbamos a hablar de Barbarella? Sí, pero de la película, ¿qué entendiste? Ah, ¿no ves? Usted no fue claro y yo me acordé que conocí este tema de principios de los 90. No me va a decir que no lo conoce. Ah, sí, pero yo te había dicho que era sobre la película. No, usted me dijo que íbamos a hablar de Barbarella nomás. Sí, pero del film. ¿No leíste el mensaje que te envié la semana pasada? No, porque tenía dos líneas y me pareció largo. Yo, si no usa emojis, me aburro. Ay, Dios. La idea era despojarnos de las preocupaciones cotidianas para sumergirnos en una aventura espacial con tintes psicodélicos y... ¡Mire cómo está la de verde! Le haría tantas cosas... ¡Ay, se me ocurren más que si fuera MacGyver en un Easy! ¿Te jode que esté haciendo la introducción? Sí, eso también se lo haría. Oh, sin palabras. Acompáñanos a revivir momentos junto a la recordada creación de Jean-Claude Forest, Barbarella. Ah, pero la de verde está muy bien. A ver, pará, retrocede un poquito. ¡Qué atrevido! Nuestro recorrido comienza en París, Francia, más precisamente en Le Perreux-sur-Mame, el 11 de septiembre de 1930. Claro, ahí celebraban el Día del Maestré, gracias a Dominguez Faustiné Sarmienté. No precisamente. Ese día nació Jean-Claude Forest. ¿Ese también vendía aceite en el 444? A principios de los años 50 se graduó en la Escuela de Diseño de París y comenzó a trabajar como ilustrador. Su primera tira fue La Flecha Negra, una adaptación de la novela de Robert Louis Stevenson que visualmente iba muy en el estilo de El Príncipe Valiente. Luego llegó El Barco Fantasma, que... ¿Y esa de qué iba? De tiburones voladores que reinterpretaban a Durkheim y la alegoría de la mortandad en los mosquitos no binarios. ¿Sos boludo o llevas niños a recitales para adultos? Bueno, no se enoje. ¿Y qué más hizo? Una serie de cómics inspirados en Chaplin titulados Charlotte. Se rompieron el mate para inventar este nombre, ¿no? Pero también se convirtió en artista de portadas de ciencia ficción, revistas y periódicos franceses. Y ya en 1960 fundaría el Club Francés del Cómic junto con el director de cine Alain Resnais. En aquellos días había un sello de ciencia ficción llamado Le Rayon Fantastique, publicado por Le Petit Basset de Ferrero Rocher. Jean-Claude Forest dibujaba portadas para esa editorial que tenía una publicación trimestral para adultos llamada B-Magazine. George Gallet era el editor. Un día le ofreció hacer una tira cómica sin restricciones. El dibujante aceptó de inmediato porque estaba harto del puritanismo y ver cómo todo estaba prohibido, especialmente la figura femenina. Con lo lindas que son, bueno, la mayoría, porque hay algunas tan fuleras que le dan miedo hasta el hombre de la bolsa. Y hay otras que son tan feas que para usar un vibrador primero lo tienen que emborrachar. Ah, bueno. ¿Puedo seguir o vas a continuar con el unipersonal del mentecato? Perdón. ¿Y entonces? Además del cuerpo femenino, la fantasía estaba mal vista porque se pensaba que corrompía la moral de los niños. ¡Oh, qué montón de idiotas! Gallet le había pedido que creara una suerte de Tarzán, pero en versión femenina, algo que a Jean-Claude no le interesó. Y no, con los puritanos que eran, no me lo imagino durmiendo con Chita arriba. ¡Fuerte el aplauso para Corona! ¡Ay, Dios! pero a pesar de la idea poco atractiva, ese fue precisamente el disparador para su creatividad y el nacimiento de Barbarella. Forrest se inspiró en Flash Gordon y Mandrake el Mago, ya que quería dirigirse al público adulto para contrastar con la imagen infantilizada que se tenía de los cómics. Y para el aspecto físico, se inspiró directamente en la figura de Brigitte Bardot. ¡Qué hembra! Durante los 2 años siguientes trabajó a un ritmo de 8 páginas cada 3 meses. Y sí, tenía que tener las manos ocupadas. La primera saga de Barbarella se publicó en 1962 y constaba de 8 episodios. Allí se la representaba como una viajera espacial que recalaba en un sistema solar muy lejano al planeta Tierra. No tuvo gran repercusión, pero comenzó a hacerse con un nombre de culto. El nombre se le ocurrió cuando la imaginó desnuda, ¿no? Ahí debajo de los labios con la mata tenía la barba y... Sácame del aire, ¿no? Sácame del aire. El chant d'une chanson de Elvis Presley. En 1964, apenas 2 años después del debut, el editor francés Eric Losfeld, un especialista en literatura fantástica y erótica, recopiló esas historias en formato libro. El éxito fue inmediato. Vendió más de 200.000 ejemplares a pesar de la prohibición para exhibirlo. Y no solo eso, se tradujo a una docena de idiomas. Barbarella fue conocida como la primera tira cómica para adultos y cosechó excelentes críticas en algunas revistas de renombre, entre las que se encontraban Newsweek y Playboy. Fue la primera heroína en entrar en el cómic francés desde la Segunda Guerra Mundial y el primer personaje de ciencia ficción del país. Y al igual que su musa inspiradora Brigitte Bardot, quien era la encarnación del erotismo en los años 60, Barbarella lo fue para las viñetas. Eres una auténtica belleza. Además, fue disruptiva porque los personajes femeninos estaban relegados al rol de damiselas en peligro. ¿Y qué tenía de especial esa mina? Barbarella es una aventurera espacial sexualmente libre. Tiene un atractivo que sabe explotar para derrotar a sus enemigos siempre en los límites de la moral puritana del siglo XX. Para Forrest, ella es una mujer libre, dueña de sus acciones y de su cuerpo. Aunque para los detractores, ella es anticuada y sexista. Y su irrupción fue tan grande que en 1967 llegó al cine. Hola, soy Sebas de Gimbar Replay y esto es Juglaridades. El productor italiano Dino De Laurentiis quedó fascinado por el cómic y compró los derechos para adaptarlo y así aprovechar el éxito de las viñetas que le permitiera distribuirlo internacionalmente. Barbarella representaba algo con atractivo visual fuerte, sexualidad sugestiva y estilo pop futurista, lo que lo hacía un proyecto con un potencial amplio. La elección inicial para el rol protagónico fue para Brigitte Bardot, algo obvio, puesto que había sido la inspiración, pero lo rechazó porque no quería trabajar de nuevo con Roger Vadim, su ex marido, quien era el director del film, además del hecho que no quería exponerse tanto físicamente. ¡Eso es aburrido! Entonces, el ofrecimiento fue para Sofía Loren, pero lo declinó porque no estaba interesada en hacer algo de pop art. ¡Eso es aburrido! Le siguió Birna Lisi, una bella actriz italiana que buscaba participar en producciones más serias en Europa. ¡Estás aburriendo a todos! También sonó el nombre de Úrsula Andress, célebre por ser la primera chica Bond en Doctor No. Pero los productores la descartaron por considerarla una elección muy obvia. ¡Deja de aburrirlos! Cuenta la leyenda que también Raquel Welch fue considerada, pero no pudo por conflictos de agenda. Entonces, Dino le preguntó a Vadim si se le ocurría qué actriz podían buscar. Ni lerdo ni perezoso, este le sugirió a su esposa por aquellos días, Jane Fonda. La razón era que él veía a Barbarella como una chica encantadora con un cuerpo de ensueño, pero quería mantenerla inocente. Que no fuera una vampiresa y su sexualidad no se midiera por las reglas de la sociedad del momento. Por eso, ella no es promiscua, es libre. Está usando psicología conmigo. De allí que viera al personaje como una oportunidad para representar una nueva moral futurista, de hacer algo bello a partir del erotismo. Igualmente, tenemos que recordar un pequeño detalle. Unos años antes, Jane Fonda había causado revuelo por una publicidad donde posaba desnuda para promocionar el estreno de otro film de Vadim, La Ronda, de 1965. Poco después, hubo otro escándalo cuando se vendieron a Playboy algunas fotos con desnudos inocentes que tomaron para La Cura, otra película. Una revista a todas las páginas ilustradas impresa del lado de canto y con papel ilustración de primera calidad. La actriz se molestó al verlas publicadas y presentó una demanda millonaria a la revista en concepto de daños y perjuicios. De todos modos, aquel incidente de la valla publicitaria la convirtió en un símbolo sexual en los Estados Unidos. Claro, ahora me explico por qué la contrató sin dudarlo. Dino la había conocido cuando produjo La Guerra y la Paz. Allí trabajaba Henry Fonda, el padre de Jane. Me imagino, la vio con 19 años y dijo, ¡oh, acá hay futuro! Nena, ¿querés hacer una carrera en cine? Tendremos una entrevista más íntima. Puede que haya sido así, puede que no, quién sabe. Ella buscaba ser considerada como una actriz seria, pero Vadim confiaba en que la convertiría en la nueva Brigitte Bardot. Por lo pronto ya le había puesto el anillo. Además, Jane Fonda se sentía fea, como si su cuerpo no estuviera bien formado. Tengo feos pelos, feos ojos, feas manos, feas piernas, tengo todo feo, feo cuerpo. Roger Vadim era un director de cine que contaba con más de una docena de films en su haber. En los años 50 estuvo casado con Brigitte Bardot, luego hizo lo propio con la actriz danesa Annette Stroyberg y en 1965 contrajo nupcias con Jane Fonda. Ah, el boludo le decían. ¿Pero qué la tenía, de oro? Se ve que algo tenía el muchacho. Lo dejo a tu criterio. Un día recibió una nota escrita en italiano y con evidentes faltas de ortografía que decía: si no viene a la esquina de la Piazza Navona y la avenida el domingo al mediodía, creo que mamá matará a papá. Me llamo Estefanía, allí estaré. Él estaba acostumbrado a recibir cartas, pero esta le llamó la atención. Obviamente estaba escrita por un niño, así que fue al lugar del encuentro. Allí se le acercó un chico y le dijo que era el autor de la nota, y por cierto, no se llamaba Estefanía, sino Franco. Bueno, tampoco es que hubiera sido muy franco. Vadim pensó que él quería sacarle dinero. Por eso le ofreció algunos billetes que el pequeño aceptó, pero le explicó que en realidad no quería que su madre matara a su padre. El director le preguntó en un francés muy correcto, ¿y yo qué caracho tengo que ver? El chico le explicó que el tema era con Jane Fonda, quien en ese momento era su esposa. Intrigado, le compró un helado y se sentaron en el borde de la fuente. Franco le pidió que hablara con su madre. ¿Se sabe el motivo? Sí, aparentemente el maquillador de Jane Fonda se engripó y contrataron a un suplente. Este sintió que tocaba el cielo con las manos. Y algunas cositas más seguro. Exacto. Parece que el muy poco hombre se emborrachó y empezó a jactarse de lo afortunado que era al haber acariciado las nalgas, pechos y cara interna de los muslos de la hermosa Jane Fonda. Mi adorada jefa sentará su culito sobre este inodoro. ¡Su culito! ¡Ojalá pudiera ser yo este inodoro! Por supuesto que su esposa se enteró y compró un revólver amenazando con convertir a su marido en un colador. Su hija, aterrada, corrió a decírselo a Franco, quien luego envió la carta. Entonces, el pequeño lo llevó a la iglesia donde aguardaron el final de la misa. Cuando los fieles salieron, le presentó a su madre. Según Vadim, era una mujer dominante, de mirada intensa y severa, que afirmó que la única razón por la que no había matado al bocazas de su marido era que no encontraba munición para el arma. Tengo miedo. Pero además, añadió que a pesar del respeto que le debía a su esposa, Jane Fonda, todas las actrices eran unas putas y todos los directores eran emisarios de Satanás. Vadim le prometió que su marido solo se encargaría de las extras a partir del mismo lunes por la mañana. La ofuscada esposa aceptó posponer la venganza familiar. Pero al despedirse, le pidió un autógrafo. Para María. Roger Vadim y Jane Fonda se mudaron a una finca en Vía Ápica Antica en la antigua Roma, lugar que había presenciado el paso de las legiones romanas y la muerte de miles de cristianos en la cruz. Era la vivienda habitada más antigua de la ciudad. Cuando estaban en la cama, oían ruidos extraños. Claro, ahora me va a decir que no eran ellos los que los producían. El matrimonio escuchaba golpes y gemidos tras las paredes y en el techo. La primera noche Jane pensó que era una mujer que estaba siendo torturada y violada por criminales sádicos. Decidió ir en su ayuda. Como no tenían armas, Vadim sugirió llamar a la policía, pero ella advirtió que llegarían demasiado tarde. Entonces, decidieron subir a lo alto de la torre, pero no encontraron ninguna puerta. Todas las salidas llevaban siglos cerradas. Pensaron que eran fantasmas o alguna presencia que no necesitaba puerta alguna para quedarse en el ático. Cuando lograron serenarse, regresaron a la habitación para combatir el desvelo y sus propios sonidos ahogaron los lamentos de las almas errantes. Vio que tenía razón. Varias semanas más tarde estaban cenando con amigos cuando un bulto gris cayó en el plato del escritor estadounidense Gore Vidal. Era una cría de búho. Tres pequeños búhos habían salido de un agujero en la pared y revoloteaban por la sala. De esta manera encontraron la explicación al misterio de las almas errantes. Ya tenían al director y a la protagonista. Entonces, De Laurentiis contrató a Terry Southern, quien había escrito los diálogos de Peter Sellers en Casino Royale, que era una parodia de James Bond. El guionista aceptó el desafío de escribir una comedia de ciencia ficción basada en un cómic. Se divirtió creando algunas escenas. Y si bien disfrutó con Vadim y Jane Fonda, sintió que Dino De Laurentiis solo quería hacer una película barata sin preocuparse demasiado en que fuera buena. Chocolate por la noticia. Pero si era Barbarella, tampoco estamos hablando de Shakespeare. ¿Qué esperaba? Supongo que tendría otras aspiraciones. Pero el golpe de gracia fue mayor cuando advirtió que en los créditos figuraban varios nombres que él no había conocido, pero el suyo precisamente no. ¡Ay, maldito pendejo, hijo de puta! La banda sonora estuvo a cargo del compositor Bob Crewe y su orquesta. Y para no extendernos tanto, nos vamos a despedir con una de sus creaciones titulada I Love All The Love In You. ¿Qué significa? Amo todo el amor en vos. Ah, Sonso, a todos les dirá lo mismo. Hijo de puta, hijo de Ramírez puta, hijo de puta. ¡Hijo de puta! ¡Habla bien, hijo de puta! Nos reencontramos. ¿Has oído nombrar a un joven científico llamado Durán Durán? Sí. Se lava su carita con agua y con jabón. ¿Con agua y con jabón? ¡Sí, se lava la carita! Ah, buah. Decía que nos reencontramos en una semana para más juglaridades. Like looking at love, looking lovely at me. Even if I ever dreamed you existed, how could I dream this? Never known before I tasted your kiss. Even if I ever dreamed you existed, how could I dream this? The love in you. I love all the love in you. juglaridades.